El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este espacio es presentado por Galletas María Puig Integral. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. ¿Crees que por algún tipo de hamburguesa merece la pena cruzar esa calle? Bueno, estos deliciosos sándwiches justifican la vuelta al mundo en sí mismo. Preparen sus papilas gustativas. Ya presentamos dos comidas rápidas en un micro anterior. El asiático tofu fermentado y frito y otro famoso, el brick de Túnez. Hoy les presento el ABC de Malasia o el aire batu campur. Esta es una maravillosa bebida refrescante de hielo molido que se vende en los kioscos de toda Malasia. Originalmente contenía solo caraotas rojas. Ahora puede contener leche condensada, jarabe de azúcar de palma, maní tostado, caraotas de esas de manchitas, maíz y cubos de sincau, que es una gelatina hecha de hierba negra tipo mate, todo mezclado con hielo molido por una máquina. La revista Malasia Tatler recomienda la mezcla de hielo como una alternativa para calmar la sed después de un día de mucho calor. ¡Wow! Difícil pensar eso. Ahora les presento el Biltong de África del Sur. La palabra Boer significa tiras de nalga. Biltong está hecho de carne de res, avestruz, tiburón, pez, udo o cualquier otra caza mayor. El chef británico y experto en carnes, Mark Gilchrist, explica que las tiras se curan en seco con una mezcla de salado, picante y algo masticable. Al probarlo resulta inesperadamente deliciosa. Los colonos holandeses del siglo XVII inventaron el biltong por necesidad. Hacían conservas de carne con vinagre, sal, cilantro, pimienta negra, azúcar y otras especies y lo secaban al aire libre o bien metido en cajas de madera. El biltong en el sur de África no es costoso, pero pedirlo en consomé de biltong con ensalada o un bullshot biltong en el restaurante Gordon Ramsay, ya el precio sube. Vamos a conocer este otro en Italia, en Módena, el crescentini nelle tigelle. Tiene un gran parecido a un pancito inglés. Este es un alimento básico en las montañas cerca de Módena y Bolonia. En las tierras bajas se hornea en un molde de hierro tigelieri, parecido a una plancha para waffles. Los pancitos resultantes son planos, se sirven calientes, se cortan por la mitad y se rellenan con mantequilla derretida, romero, ajo y queso parmesano. El chef estrella Michelin, Andrea Accordi, ha introducido este plato favorito de su infancia en su restaurante Four Seasons en Praga y señala: "Tigele è fritto, nocco, se cocina al momento y debe ser consumido inmediatamente. Y lo mejor es que no puedes dejar de seguir consumiéndolo.